audiencia, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Estábamos como un poco como locos, viste, con la música. Ahora pasaban los Indio Mike y antes había estado los Brujos, justo haciendo la hiena, después de que yo me tuve que hablar justamente de la ministra Bullrich. Bueno, claro, ni más ni menos. Bueno, vamos a hablar hoy de otras hienas que pretenden reírsenos en la cara, ¿no? Esta nueva ley que pretenden sacar, ¿no? De reducción de costo de mano de obra y reducción de costo de salario, que es la reforma educativa. Hace un ratito escuchaba que los compañeros del informativo Farco habían también pasado un pequeño informe. Grave lo que se viene si realmente se permite que se lleve adelante esta reforma. Yo me voy a remitir a las palabras de Adriana Puigros, ¿no? Doctora en pedagogía y bueno, también es diputada por el Frente para la Victoria. Ayer habló en revista Martia, una pequeña radio, que tiene además su versión de revista digital. Me parece que es una de las personas más autorizadas para hablar sobre el tema. Y respecto a esta reforma, bueno, ella sostiene que es peor que la reforma de los 90, porque la reforma de los 90 al menos sostenía al sistema de educación pública. En cambio, este proyecto que se pretende instalar primero en la ciudad de Buenos Aires como prueba piloto es la tercerización, el loteo, según dice Adriana Puigros, o la privatización por partes de la educación pública. En este proyecto se está planteando la eliminación del quinto año en las provincias en donde todavía lo tienen, y del sexto año en las provincias donde ya se habían incorporado este nuevo año. Lo van a reemplazar con prácticas laborales, ¿no? A lo que Adriana Puigros dice es mano de obra gratuita, porque ni siquiera tiene una lógica de pasantía. Por supuesto, ellos hacen todo un planteo conceptual en donde se apropian de nuestras palabras, de nuestros conceptos, que son el pensamiento crítico, el desarrollo, y hablan de la construcción de pequeños emprendedores, no ya de personas con derechos, sino de pequeños emprendedores. La prueba de piloto, como te decía, la van a hacer en Capital Federal, y lo más grave, me parece, de todo esto, y que también lo informa Adriana Puigros, es que el Ministerio de Educación ya hizo un convenio con la Fundación Cimientos para el monitoreo de esta reforma de la ley educativa. ¿Qué es la Fundación Cimientos? Es una fundación que pertenece a Miguel Blaquier, por ejemplo, que es uno de los dueños del Ingenio Ledesma, a distintos bancos, a Tabacaleras, a Coca-Cola, a JP Morgan. Ellos, desde esa Fundación Cimientos, son los que van a hacer el monitoreo, ¿no? Ella viene planteando o plantea que esto, se viene sosteniendo con un convencimiento, por supuesto, en principio de toda la sociedad civil a través de esto que se intentó instalar o que se instaló, que en Argentina tenemos el peor sistema educativo, que en Argentina, la educación pública está destruida y que en las pruebas PISA o en ese tipo de carreras de tipo mecánica, ¿no? Que se le intentan imponer a los chicos, que por suerte muchas docentes el año pasado se negaron a llevarlas adelante, nos colocaron en un lugar supuestamente espantoso. Las famosas pruebas PISA. Exactamente, las famosas pruebas PISA. Esta ley tiene como fin lo que te decía al principio de la columna: reducir el costo de mano de obra, porque van a ser los propios estudiantes quienes tengan que trabajar para poder tener el secundario completo, porque es un trabajo lo que les van a hacer, no prácticas laborales. Entendí y bien, Cintia, dijiste no remunerado directamente. Exactamente, no. Son prácticas laborales que van a cumplir la función de el quinto año y el sexto año, que hoy, por supuesto, tienen funciones de incorporar contenido. Al menos eso es lo que dice Adriana Puigros de este proyecto de ley, que es el que está dando vueltas y que se va a poner como prueba piloto en la ciudad de Buenos Aires, porque por supuesto ellos tienen ahí, el gobierno de Cambiemos tiene ahí todas las de ganar para implementarlo. Daba un ejemplo, ¿no?, Adriana Puigros, respecto de esta mentira significa que la Argentina tiene la peor educación pública. Digo, ella plantea que estaremos, en todo caso, en el 50% o en el 60% de las posibilidades en un porcentaje de todos los países que tiene Occidente, de ninguna manera estamos en el último de los lugares. Estamos en la mitad o un poquito más arriba. Esto lo tienen que decir, por supuesto, especialistas en educación. Ella planteaba, por ejemplo, que claramente se necesita una reforma educativa porque la escuela secundaria que existe es una escuela vieja, no adaptada a las necesidades y derechos de los estudiantes y estudiantas, pero que de ninguna manera tiene que ver con esto que pretenden hacer. Daba un ejemplo, el plan FINES, que es un plan adaptado a necesidades específicas, que todos los conocimos, tiene un número oficial de egresados de 800.000 personas desde la implementación. Ella dice, ponele que no sean 800.000, serán 500.000. Es un número enorme de posibilidades que se le dieron a todas esas personas que en el otro sistema de ninguna manera hubieran podido terminar, ¿no? Hubieran podido concluir sus estudios y empezar y avanzar otros proyectos. Sin embargo, digamos, estos proyectos que se instalaron deberían en todo caso profundizarse y no directamente cerrar a esta reforma, que es una reforma mercantil, que es una reforma a favor de las empresas, que es una reforma contraria a los derechos de los trabajadores y contraria a los derechos, por supuesto, de los estudiantes y estudiantes. Así que, se está planteando la unidad de acción entre estos espacios que van necesariamente de la mano, ¿no? En el derecho a la educación están los docentes y las docentes y los estudiantes y las familias. Entonces, lo que se debería hacer acá es empezar a trabajar sobre las conciencias de la sociedad, de las familias, de las comunidades, para que no se acepte de ninguna manera este tipo de reformas. La verdad, porque no estamos hablando de que se le permitiría a los estudiantes empezar a trabajar de alguna manera, tener una inserción en el mundo laboral, sino directamente de una servidumbre que tendrían que hacer para que se les otorgue el beneficio de terminar el secundario. Realmente parece de otra época, ¿no? Mano de obra gratuita, dijo Adriana Puigros, y reitero, lo más grave de todo esto es quién va a monitorear esta reforma, ¿no? Fundación Cimientos, Miguel Blaquier, bancos, tabacaleras, Coca-Cola, JP Morgan, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que esto es para empezar a trabajarlo desde ahora, desde ya, y entre los sindicatos y en las aulas. De esta política se tiene que hablar en las aulas. Muy bien, perfecto. Cintia, muy buena tu colaboración, la verdad es que traes un poco de luz sobre un costado que por ahí estamos descuidando a veces, siguiendo la información que con el caso Maldonado nos lleva y nos trae de una provincia a la otra, pero el mundo de la docencia sabemos que por lo menos en la provincia de Buenos Aires sigue un poco en pie de guerra, como tantos otros gremios. Porque hay que decirlo, Vidal está teniendo problemas con los judiciales, con el transporte, con los médicos de la provincia. Ha sido un año de una conflictividad impresionante en donde, como recordamos, al principio trataron de marcarnos la cancha diciendo que las paritarias no podían pasar del 18%. Bueno, en ese marco que sigue habiendo una escalada, de pérdida de derechos de los trabajadores que avanza ahora también sobre los derechos de los estudiantes. Recomiendo escuchar la nota, está en la página de revista Amartya, Amartya con H, porque la verdad es que son 25 minutos en los que nos queda claro que por ese lado no hay que ir. Muy bien, perfecto. Gracias, Cintia, por tu colaboración de hoy y esperamos, por supuesto, que la semana que viene también contemos con ella. Hasta luego y hasta el martes que viene. Gracias. Cintia Alcaraz con el espacio de las laburantas y los laburantes.